Marquitos Magnanego y toda la gente linda de Baigorria. ¡Arriba el cumbiero! Tócame, háblame, mírame, entrégate. Abre los ojos, perdóname, pero no tienes razón. Déjame, quiero explicarte de cómo fue. El mar del dolor nos hundió los pies con las cosas del amor. Mejor que el tiempo sane nuestra herida y solo un corazón sea el que decida. O que no es que todo el día me la paso amándote mientras tú contando error. ¿Será que acabó tu fe? O que no ves que todo el día me la paso amándote. Dejarnos ocurrir, mujer. Quiero ser quien abrigue tus sueños y tu querer. Besarte la vida hasta enloquecer. Ser lo que grite tu voz. Mejor que el tiempo sane nuestra herida y solo un corazón sea el que decida. O que no ves que todavía me la paso amándote mientras tú contando errores. ¿Será que acabó tu fe? O que no ves que todavía me la paso amándote y no habrá nada que decida si dejarnos ocurre. Amándote y no habrá nada que decir si dejarnos ocurrir.